¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Como cada jueves por la noche, estamos aquí los integrantes, ahora me río porque ahora os contaré, de Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos cada jueves la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. En el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y en internet, la dirección magallanesjerez.blogspot.com. Bueno, no, ese es el blog de nuestra agrupación. Donde se escucha el programa de radio es en unpuntoazulblogspot.com. Son dos páginas hermanas, casi la misma, porque lo hacemos los mismos. 25 de enero de 2007, saludos de Alfonso Saborido, que os habla por un lado, y de nuestro único compañero hoy, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que es 25 de enero, son las 10 de la noche, las 10 y 8 minutos cuando hacemos esto, 6 grados de temperatura, con lo cual se prevé que esta noche baje de cero, la gente tiene mucho frío, el señor presidente de nuestra agrupación está enfermo con gripe, está en su casa, Pablo está con exámenes, y los otros pues, también están resfriados. Y asustados con el frío, un astrónomo, tener miedo del frío, Lito. Ah. Pero bueno, aquí estamos incombustibles para llevar adelante este programa, que alguna vez en invierno pasa esto. Hay que vacunarse, señor presidente. Usted, señor presidente, que nos está escuchando desde casa, no se puede permitir el lujo de ponerse enfermo. Pero bueno, yo me puse enfermo en el Alcázar. Pero... En fin, tenemos muchas cosas que contar. La primera es la principal actividad que vamos a tener pues durante 4 meses, que ya la sabíamos, pero hasta que no se ha publicado todo, pues no lo podíamos decir, pero ya sí lo podemos decir. Nuestra agrupación, ahí Lito lo tiene delante, sí. Tiene un folletito, va a hacer una serie de conferencias sobre astronomía en un sitio que yo creo que es privilegiado para hablar, a mí me gusta mucho. Es la Sala Compañía, en el centro de Jerez, en la Plaza de la Compañía, y daremos 4 conferencias. La primera va a ser este 25 de enero, el próximo sábado... 27. Perdón, bueno, eso. ¿O está mal? Está mal. Está mal. Bueno, ¿qué pone en el folleto? 27. Sábado 27, 27 de enero. Lo tengo yo mal puesto ahí. Ajá. Es que lo que tengo aquí es la noticia. Me he confundido yo. Sábado día 27 de enero, repetimos, sábado día 27 de enero, vamos a dar una conferencia. La conferencia la hará nuestro compañero Álvaro Pemartín de la Calle, que ahora estará trabajando con sus temas médicos. Uh-huh. Él es médico y nos va a hablar pues sobre un tema bastante interesante, del que él ya ha hablado alguna otra ocasión en nuestro programa. Sí, que ha... empezó tibiamente, pero se está emocionando, con... sí. Está entrando en el tema y a veces ha debatido, y es el astrobiología. Astrobiología que le apasiona últimamente, vamos, y yo lo he aprovechado. Le pedía, decía, Álvaro, haz un breve resumen de lo que va a ser la conferencia para ponerla en el dístico. Un dístico que se ha repartido, pues, por... lo he mandado yo por internet, por correo, a todos los institutos de Jerez, a todas las agrupaciones astronómicas y toda la gente que sabemos que está interesada en la astronomía. Pero vamos, que la conferencia no solamente para astrónomos aficionados, sino casi más para el público, sí, en general, ¿no? Van a tener un nivel asequible, que no son conferencias de estas pesadas que te quedas dormido, ¿no? Van a ser conferencias en lenguaje sencillito para que todo el mundo nos entendamos. Y él decía, Álvaro, sobre esta conferencia de astrobiología, que es esa novísima disciplina donde biólogos, astrónomos, físicos, médicos y otros muchos científicos se reúnen para preguntarse cuestiones tan básicas y a la vez tan fascinantes como el origen de la vida en el planeta Tierra, si existe vida fuera de nuestro mundo o cómo hemos llegado a ser como somos. Muy buena introducción, a mí me encanta. Es un tema. Voy a mirar una cosita que tenía yo por aquí en un correo. Cuando nosotros hacemos así algún acto de cara al público, una de las típicas preguntas que nos hacen es: ¿estamos solos? ¿Estamos solos? ¿Creían los marcianos? Bueno, pues de esto va a tratar la conferencia. No de los marcianos, de la Guerra de los Mundos, no, pero sí de la vida tratada un poquito más sobre todo científica, pero en el estilo, o sea, no en plan de ciencia ficción, ni si serán de 2 metros verdes y con los ojos saltones, creo yo, vamos, no, mi compañero, yo me fío de mi Padawan. Y seguro que será muy interesante y se hablará de la posibilidad de esta vida, que yo, por lo menos, cuando me consultan, yo doy la afirmación positiva. Yo creo que existir, porque aquello es muy grande y, como dice en la frase famosa en la película Contact, si estamos solos, ¿cuánto espacio desaprovechado? Yo creo que irá por ahí, ¿no? El análisis de la vida por ahí fuera, pero no tanto como la ciencia ficción la trata, sino como la ciencia la debe de tratar, ¿no? Y además decía, yo he puesto el ejemplo de los marcianos porque Marte no ya es uno de los candidatos a tener vida, porque lo más seguro que no la tenga, pero sí a lo mejor pudo haber habido un atisbo de intento de poder haber vida, ¿no? Uh-huh. O sea, se está averiguando cada vez más de nuestro planeta, bueno, hermano, sí, más o menos, porque Venus es muy parecido, pero después muy diferente también, así que se puede catalogar como más o menos. Y hubo una época que tenía más temperatura y pudo tener una pequeña atmósfera más densa de la que tiene ahora, y hay reactivos en el planeta, compuestos químicos que pueden indicar que por lo menos los atisbos de la vida pudieron llegar a darse, sin cuajar parece, pero bueno. Hay que decir también que nosotros tenemos aquí muy cerca un sitio donde se estudia, uh-huh, esos microorganismos, que estoy hablando de memoria, ¿sí? ¿Extremófilos? ¿Eh? Sí. Concretamente aquí en las instalaciones en Río Tinto, en el Instituto de Astrobiología, Está comandado por Juan Pérez Mercader, un gran científico y también divulgador, pero que ahora está en tareas, digamos, dirigentes de este instituto, y en el que se está estudiando el entorno, aprovechando el entorno de los ríos Tinto y Odiel, para, sobre todo el Tinto, creo, en el que hay unas condiciones muy parecidas a las que puede haber en algunos planetas en el que la vida empieza a surgir. Y bueno, es un sitio privilegiado porque el planeta como está ahora mismo no tiene absolutamente nada que ver de cómo era cuando nació la vida. Así que si queremos saber qué es la vida o cómo se desarrolló, no podemos empezar a estudiar cómo es ahora la Tierra, sino cómo era. El río Tinto se parece mucho. Esta semana seguía yo un debate en un foro de Yahoo, que lo recomiendo, se llama Observatorio Kepler, y la verdad que es interesantísimo porque si sigues ese foro, estás al día en todo, ¿no? Entonces mandaban una noticia, un señor se llama Elio Enrique, de que venía publicada en la página de astroseti.org. Astroseti, el SETI son las siglas en inglés de la investigación de vida extraterrestre. Entonces había una pregunta, se hacía una pregunta, que era: ¿por qué los extraterrestres no nos han encontrado aún? No nosotros a ellos, sino porque ellos no nos han encontrado a nosotros. Y este reportaje dice que permanece como uno de los misterios más duraderos del cosmos. Los físicos lo llaman la paradoja de Fermi, en honor al premio Nobel de Física Enrico Fermi, quien en 1950 señaló la obvia contradicción entre las predicciones de la existencia de vida en otros lugares del universo y la conspicua ausencia de extraterrestres llegados a visitarnos. Dice que ahora hay un investigador danés, un físico del Instituto Niels Bohr de Copenhague, que se llama Rasmus Hort, que dice lo siguiente: propuso que una sola civilización podría construir 8 sondas intergalácticas y lanzarlas en misiones de búsqueda de vida. No sé por qué este hombre dice eso. Una vez en camino, cada una de las sondas enviaría 8 minisondas más. 64 minisondas. Que deberían dirigirse a las estrellas más cercanas en busca de planetas habitables. El señor Bohr redujo la búsqueda de las sondas a sistemas monoestelares en la así llamada zona habitable galáctica de la Vía Láctea. Y la población donde los sistemas solares están lo bastante cerca del centro de la galaxia como para tener los elementos correctos necesarios para la formación de planetas rocosos capaces de dar sustento a la vida, y lo bastante lejos de él como para evitar sufrir los impactos de los asteroides, ser abrasado por estrellas o ser devastado por las explosiones de radiación. Qué difícil es que se produzca la vida en un sitio, ¿no? Descubrió que aunque las naves alienígenas pudieran lanzarse a través del espacio a una décima parte de la velocidad de la luz, o 30.000 kilómetros por segundo, para que nos hagamos una idea, la décima parte de la velocidad de la luz son 30.000 kilómetros por segundo, la misión actual a Saturno de la NASA viaja a un paso lento y pesado de 32 kilómetros por segundo. O sea, viajamos por el espacio como una tortuga, o peor. Si fuera la décima Factor de mil necesitamos. Exacto. Si fuera esas naves extraterrestres solamente la décima parte de la velocidad de la luz, tardarían 10.000 millones de años, más de la mitad de la edad del universo, en explorar solo el 4% de la galaxia. Como los humanos, las civilizaciones alienígenas podrían tratar de reducir el tiempo para encontrar extraterrestres buscando emisiones de televisión o de radio, ya que se escucha un punto azul, que pudieran escaparse desde los planetas colonizados. Incluso entonces, a no ser que pudieran desarrollar una forma exótica de transporte que les permitiera atravesar la galaxia en 2 semanas, le va a llevar millones de años en encontrarnos. Entonces, se le pregunta a este hombre, a este científico danés, al señor Hort, o como se diga, danés. Hay tantísimas estrellas en la galaxia que lo más probable es que haya vida en otros lugares. ¿Pero llegaremos algún día a contactar con ellos? Y entonces él contesta, no durante nuestras vidas. Yo creo que bastante acertado, por lo menos. No se puede mojar, pero al decir en nuestras vidas, es lógico pensar que, bueno, que en 40, 50 años, que no 60, 70, depende de cómo alcancemos, cómo sea la vida media cuando lleguemos nosotros. Pues a esta exposición, a esta noticia que venía publicada en astrocity.org, bueno, recuerdo el número de teléfono, el 956-33-7657. 956-33-7657. Que muchas veces no lo decimos, nos quieren llamar y no lo decimos. A esta exposición que he leído de AstroSeti, le contesta un señor, Sebastián Sájarov, en el mismo foro, y le hace una respuesta que yo digo, jolín, la gente cuánto sabe y cuánto poco sé yo, ¿no? Le dice varias opiniones personales de por qué no se encuentra vida inteligente fuera de la Tierra. Primera, la más obvia. Estamos solos en el universo. Es lo más simple. Vale. Con lo que no hay ninguna paradoja. Somos únicos. Y según él, dice que es una opción que le resulta cada vez más verosímil. La cantidad N de estrellas y planetas es vastísima, pero también es ínfima la probabilidad P de que un montón de agua y minerales se autoorganice hasta formar un ser unicelular. Y encima inteligente que pueda buscar a otros como él fuera. El producto de ambos factores, N por P, tal vez de que hay una sola civilización, la nuestra. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ni yo. Porque no soy más optimista en ese sentido. El universo es, ya lo hemos visto, ¿no? No, sí. Grandísimo. Entonces, con las demás cosas que dices, sí. La segunda, variante de soledad en el tiempo. Eso sí. Tal vez hubo vida inteligente en otros sistemas estelares, pero se extinguieron antes de la aparición de la humanidad, por lo que no tuvimos noticias de ellos. Claro, no coincidimos en el tiempo. Es que hay que coincidir en el espacio y en el tiempo. O de forma análoga, se desarrollará en otros mundos dentro de miles o millones de años, por lo que aún es muy temprano para recibir nada. Vale, yo ahí perfectamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Otra cosa dice este señor. Variantes de aislamiento en el espacio. Fíjate el análisis lo bien que lo hacen. Tal vez haya civilizaciones tecnológicamente avanzadas en unos pocos mundos. Se apunta a 100, 10.000. Por lo que la distancia media entre ellos supera los miles o millones de años luz. Cualquier mensaje tardará miles de años en llegarnos. Y en el trayecto se atenuará de forma tal que será imperceptible. Bueno. Sí. Vale. Yo creo que, bueno, en el tema de que estén tan separados, sí, evidentemente. Ya lo hemos visto. Ahora, que tengan un sistema para que... Ah, ahí vamos. ¿Existen otros medios de comunicación que las ondas electromagnéticas? Tal vez en el universo haya una plétora de civilizaciones inteligentes que comunican por medios que no conocemos y que encima somos incapaces de percibir. ¿Puede ser? Puede ser. Seríamos como los aborígenes de la Amazonia, que comunican con tambores y que son sordos a todo el tráfico de televisión, radio, celulares, móviles, satélites, internet, etcétera, que lo inunda por todos lados. Pues sí, totalmente de acuerdo. O capaz que recibimos miles de mensajes extraterrestres en ondas electromagnéticas, pero somos incapaces de reconocerlo porque el mensaje está modulado demasiado rápido o lento, o en una longitud de onda que no estamos escudriñando, por ejemplo, en infrarrojo o rayo X. Algo así como querer escuchar un partido de fútbol en AM cuando nuestra radio está sintonizada en FM. Esto me resulta más poco creíble. no creíble, sino más poco fiable en el sentido de que yo creo que están buscando por todos lados, ¿no? Sí, pero aparte de eso, yo no sé, este hombre, pero dentro del espectro electromagnético, que es muy amplio, desde las ondas de los microondas hasta por el otro lado los rayos cósmicos, son muchas frecuencias, pero todas, creo yo que no, vamos, que no son muy factibles para mandar mensajes. Hay por el medio que hay entre los dos comunicantes, se supone, hay ondas que se absorben y se perdería el mensaje. Entonces tú no puedes lanzar mensajes en todas las longitudes de onda, en todo el espectro. Hay frecuencias que son más favorables a la comunicación, a ese tipo de comunicación. Entonces, emitir mensajes por infrarrojo, no, por ahora nosotros lo vemos un poquito complicado. Nuestro favorito por ahora, todos los científicos han dicho que la mejor forma de transmitir información es por ondas de radio. Entonces, pues, esa es la que se le está focalizando la búsqueda. Pero que digo que probablemente algunas civilizaciones utilicen otras longitudes de onda, pero tiene la naturaleza es como es. Y si el medio que hay entre los dos planetas absorbe una cierta radiación, es una tontería mandarla por ahí, porque se va a perder por el camino. Uh-huh. Y se supone que son inteligentes, ¿no? Nosotros uh-huh. ya eso lo sabemos. Ya, la humanidad ya ha llegado a entender eso. O sea, que se supone que ellos, que están más avanzados, también lo sabrán, ¿no? Luego dice también que pocas civilizaciones se interesan tanto por la tecnología como nosotros. Si ¿Sí, quien dice que una sociedad deba incursionar siempre por la ruta de la tecnología? Tal vez otros mundos avanzaron por el camino de la matemática, de la música, de la danza, de la filosofía, de la ética. O sea, que les importa un pito. También podría ser. Tal vez una civilización realmente avanzada ya no requiera máquinas para satisfacer sus necesidades ni medios de comunicación de ninguna clase. Eso ya es más lucubrar. Timidez o discreción. Tal vez hay muchas civilizaciones inteligentes, pero que no les interesa o no les conviene comunicar con otros mundos. Nosotros hemos hablado muchas veces en el programa del, digamos, de un pseudo, de un código que yo en ese particularmente sí creo, un código de no intervención. Escúchame, dice, ¿eh? Si los contactos entre civilizaciones fueron siempre tan nefastos como el encuentro entre los europeos y los aborígenes, entonces difícilmente otras civilizaciones querrán visitarnos y amarnos. Si nos miran, suponiendo que alguien que nos mire, uh-huh. y nos da aquí que nos liamos pepinazos con bombas atómicas, ¿cómo vamos a llamar a esta gente? Y ellos pasarían por el mismo trauma que nosotros, o sea, un planeta entero no se conoce a la vez y se desarrolla por partes igual que ha pasado en la Tierra. Distintas civilizaciones y después los grupos, se supone que llegaremos a una unión planetaria, más tarde o más pronto, pero... Y esas dificultades que hemos tenido nosotros de con el choque tecnológico o de saber entre una civilización y otra dentro de nuestro propio planeta, ellos también sabrán qué puede pasar de entre planeta y planeta, entre civilización y civilización. Así que ese código puede ser que exista perfectamente, de que no... Hasta que no lleguen a un cierto nivel, pues no ponerse en contacto, que es para no hacerle la más mal que bien. Y termina con una reflexión muy buena. Eso, lo que acabo de decir es la base de casi toda la ciencia ficción, ¿eh? Que si, sobre todo ahora, yo soy muy aficionado a ver las series de ciencia ficción y eso lo utilizan mucho. Pues voy a la ciencia ficción, porque la reflexión final es de un autor polaco de ciencia ficción, siglo XX, se llamaba Stanislaw Lem. Ah, Lem. Él decía... No Solaris. Autor de Solaris. Decía, no buscamos otros mundos, buscamos espejos. Y dice que el programa SETI, Investigación uh-huh. de Vida Extraterrestre, de Carl Sagan, el famoso, la película Contact, está orientado a buscar mundos con agua, oxígeno y carbono, como la Tierra, en soles de tipo G, como uh-huh. el nuestro, y que encima comuniquen con ondas de radio como nosotros. ¿Estamos buscando aliens o estamos buscando espejos donde reflejarnos? Algunos otros científicos ya han especulado. Señor Sebastián Sájarov, el que ha escrito esto, desde Montreal, en Canadá. Ha hecho una reflexión muy buena. Muy buena. Me ha encantado. Pues de todo esto se va a hablar el próximo sábado, día 27 de enero, en la sala compañía, por nuestro compañero Álvaro Martín. Recomendamos a todas las personas de Jerez y de la cercanía que se acerquen allí a echar un buen rato de astronomía. El mes que viene habrá otra conferencia, el 17 de febrero, que ya la iremos recordando. Tranquilo, que nos pondremos pesados. Se llamará Los Caminos del Cielo y tratará sobre un recorrido sobre la mitología y los principales objetos celestes del hemisferio norte. Los ponentes, me da vergüenza decirlo, Don Manuel Jiménez de Blanco y Don Alfonso Saborito, usted y el que habla. Y el que habla. O los que hablamos. Los que hablamos. Yo creo que es una simbiosis lo que vamos a hacer, porque usted va a hablar de lo que le gusta y yo voy a hablar de lo que me gusta. A ver cómo sale. Saldrá bien. Yo contaré lo que único que sé, lo poco que sé, la historia de la mitología del cielo, que creo que es una, por lo menos yo creo, con la experiencia que yo tengo en la agrupación, que ha funcionado de cara a la gente nueva. De cuentas, eso, esa historia del cielo, que te digo yo, la historia de Casiopea con Cefeo, con su hija Andrómeda, que se enamoró de Perseo, que Perseo venía de cortarle la cabeza a la Gorgona, y qué más, y Cetus fue a atraparla porque Andrómeda estaba allí con unas cadenas porque Zeus la había castigado. Entonces hay historias y le vas enseñando a las personas cuando le cuentas esos cuentos, mira, Casiopea es esta, esta es Cefeo, esta es Andrómeda, esta es Perseo. Eso se te queda grabado en la memoria para siempre. Si tú cuentas esta es, por constelaciones, pura matemática, geometría, no se te queda tan fácil como contándote esa historia. Entonces yo contaré esa historia, enseñaré los distintos caminos que hay en el cielo también, los trucos. Porque la gente dice, pero ¿tú cómo te sabes el nombre de las estrellas? Yo, es lo más fácil del mundo. No es tan difícil. Es como... como orientarse en una ciudad, o más fácil, cogiendo puntos de referencia. Y... o más fácil, orientarte en tu casa. ¿O en tu casa? Yo te puedo decir ahora mismo, dime todos los objetos que hay en tu salón. Yo no me acuerdo. Pero tú me dices ahora mismo, dime todas las estrellas que hay ahora mismo en el cielo. Pues digo, no me acuerdo. Te puedo decir que tengo un televisor, que tengo un mueble, que tengo un sofá. Te puedo decir ahora mismo que está Sirio, que está Betelgeuse, que está Rigel, que está la Polar. Pero si yo te, si tú tienes tu salón, que ves todos los días, y yo llego un día y te quito un objeto, tú llegas ese día y te das cuenta. Tú notas que te falta algo. Aunque tenga la casa llena de tiestos. Pues lo mismo pasa en el cielo. En el cielo, sobre todo, eso nos pasa a la hora de descubrir los planetas. O ve un objeto, eso no tiene que estar ahí. ¿No te ha pasado eso nunca? O sea, tú miras al cielo y tú ves un punto y dices, eso no tiene que estar ahí. No debe. Y si no debe, ¿qué es lo que es? Un planeta. Y empiezan las preguntas. ¿Planeta? ¿Un avión? Pom, pom, ¿un avión? Pom. Sí. ¿Vale? Claro. Pues de eso hablaré yo. Entonces, cuando yo hable, por ejemplo, que te digo yo, de Perseo, pues entonces Lito profundizará en su cielo profundo y dirá, pues, en Perseo, si dejáis de escuchar a Alfonso pregonando la belleza de mirar al cielo a simple vista y cogéis un prismático, pues vaya a empezar a ver esto. Y si encima cogéis un telescopio, vaya a ver esto. Y si encima sacáis una cámara de fotos, vais a ver, vais a conseguir esto. Eso, más o menos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Yo aprovecharé que me los ha orientado en el cielo para enseñarle alguna de las maravillas para mi gusto. O sea, queremos que sea, yo quiero que sea una conferencia, yo, que sea absolutamente práctica. Yo me veo difícilmente, creo que te lo comenté, sentado. Yo no puedo hablar eso sentado allí en una silla. Yo estaré para arriba y para abajo, porque es que me tengo que mover. Voy a explicar esto. Eso será el sábado 17 de febrero. Con lo cual, está, pues todo el mundo invitado, por supuesto, sala compañía. Uh-huh. El sábado 24 de marzo, esta no me la pierdo. Porque esta es para escuchar y quedarse con la boca abierta. Como yo digo, esto es escuchar, escuchar, escuchar. Es nuestro compañero José Luis Parra, que nos va a presentar una conferencia que se llama, un nombre precioso. Ahora, ¿cómo lo digo? De Stonehenge al Hubble. La astronomía en la historia. Me decía, no ponga la historia de la astronomía, pon la astronomía en la historia. Por cierto, todos los que tengáis, o no, y tengáis ojo, hay un documental de estos gratuitos que se llama Los Descubridores o la Historia de Magallanes. Está precioso. Porque te hace... también lo emiten por el canal Natura. Te hace una analogía entre el viaje de Magallanes, te lo cuenta cómo atraviesa las tierras del sur de América, y cuando la cruza, cambia totalmente y se va a la nave Magallanes que investiga Venus. Y se ve a una científica, a una astrónoma, estudiando las primeras imágenes en relieve de Venus. Y dice, tú, jolín, qué bien lo han hecho del Magallanes del siglo XVI a la señora que está haciendo lo mismo, descubrir, ¿no? Bueno, pues todo esto nos lo va a contar José Luis Parra en esta conferencia. Y él, en la descripción que le pedíamos, decía, hace miles de años, cuando cada hombre solo tenía conciencia de varios cientos de kilómetros a su alrededor, mirando a las estrellas, observaba distancias de millones de años luz. Nos llevaría aún algún tiempo comprender que esa era una de las puertas a nuestro crecimiento como especie. Todavía la aventura no ha hecho más que empezar. Optimista. Como es él, ¿no? Yo creo que sí. Sí, en estos tiempos del cambio climático y de estas historias. Y bueno, y la última conferencia, que será el 28 de abril de 2007, nos la dará nuestro ilustre presidente, que si nos está escuchando, porque nos llame y nos hace el favor, y no lo tengo yo que contar, el 956-33-0657, pero si está con la gripe malito, tampoco lo vamos a obligar a hablar. Se llama esta conferencia El Tiempo y su Medida, de mil millonésimas de segundo a miles de millones de años. Al título se las trae. Sí. Y la frase que él hacía, o nos ponía como resumen, desde los primeros tiempos la humanidad ha estado preocupada por medir el tiempo como parte de su historia. Así nacieron calendarios, estaciones y relojes. Hoy disponemos de métodos para medir los lazos de tiempos más pequeños y los periodos de tiempo más grandes. Eso es física pura. A medida de las magnitudes. Yo no me atreví a meterme... Él sí, él, yo sé que va a ser muy, muy interesante. Y vamos, aquí en la primera fila estaré... estaré escuchando a mi colega. Es un tema complejo. A mí lo que más me gusta, desde luego, es el tema de los calendarios. Siempre me ha gustado mucho. Y bueno, pues estas son las series de conferencias que vamos a dar junto, en colaboración con el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Jerez. Y bueno, que nosotros también agradecemos al ayuntamiento pues esta oportunidad de poder el exponer lo que nos gusta, la astronomía, y llevarla pues a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Que ya era hora que hombre, respetando todos los tipos de manifestaciones culturales que se dan en Jerez, pues que no hicieran caso. Tampoco antes hemos hecho mucho ruido, la verdad, sea dicha. Pero no todo es flamenco, ni todo es Semana Santa, ni todo es fútbol, que todos son muy respetables, sino también la ciencia, por ahí lo ponen, hueco. Puede ser divertida. Aprovecho para comentar que el díptico está confeccionado bastante bien, a mi gusto. Cuando llegue a las manos de nuestros oyentes o los que no sea, vamos, los, a los que lo lleven en forma física, pues verán que bueno, está bastante bien. Y que para nosotros, yo por lo menos ahora que le he dado la vuelta, eso de ver nuestro escudo en la parte de atrás, ya era hora de que una actividad respaldada por el ayuntamiento, pues colaboremos en plan ya un poquito más serio, y que es un placer para nosotros, desde luego, ¿no? Creo yo. Uh-huh. Yo tengo aquí la nota de prensa que el ayuntamiento ha sacado, el Instituto de Cultura, y dice que esta iniciativa es una nueva apuesta al Instituto de Cultura por la difusión de la ciencia como opción de la acción cultural, porque entiende que este ámbito del conocimiento merece, por su inmenso interés, un lugar destacado en el programa cultural, dentro del espacio dedicado a la alta divulgación. Con esta serie de conferencias, el Instituto de Cultura pretende contribuir al fomento de la cultura científica, en esta ocasión concretamente a la astronomía, y a hacer más visible y más cercano a los ciudadanos los avances y los nuevos descubrimientos de esta ciencia, transmitiendo información de calidad. El Instituto de Cultura entiende que el contacto con la agrupación astronómica Magallanes ha sido desde todos los puntos de vista muy satisfactoria. Concretamente, ambas entidades organizaron durante la pasada campaña navideña un taller por el que pasaron un gran número de personas, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre cómo orientarse mirando las estrellas, observar el firmamento a través de un telescopio y conocer algo más acerca del universo. Precisamente han sido los propios ciudadanos quienes han demandado más actividades relacionadas con este campo científico. Con lo cual, eso está bien. Es que, ¿te acuerdas? Hicimos el cálculo, fueron cerca de 5.000 personas las que pasaron por nuestros telescopios. Y es un tema que, jolines, que la astronomía gusta. Nosotros somos imparciales en eso, pero bueno, creemos que sí. Bueno, pues si te parece hacemos una pausita y volvemos en nada. La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria. 107.8 FM. Te seguimos. In the last years of the 19th century, that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

That's how it was for the next 10 nights. A flare spurting out from Mars. Bright green, drawing a green mist behind it. A beautiful, but somehow disturbing sight. Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary fallen star. The next day there was a huge crater in the middle of the column, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Bueno, pues ya estamos aquí. Yo no le he dicho a Lito lo que estaba poniendo. Además, a ustedes que nos estáis escuchando, sobre todo a los astrónomos aficionados, supongo que habréis conocido perfectamente estas dos músicas. Porque a los astrónomos nos gusta bastante la música. ¿La primera cuál era? Así habló Zaratustra de la banda sonora original de 2001, Una Odisea del Espacio. De Strauss. Strauss, sí. Ahí está. Pero no el de los valses. No. ¿Y la otra? Esta que suena todavía de fondo. La Guerra de los Mundos de Jeff Wayne. Jeff Wayne. La Guerra de los Mundos. Que la primera película, no la de Tom Cruise, no esa no, que me gustó por los efectos especiales, pero después era un asco, con todo mi respeto. Los efectos especiales muy buenos. La primera que yo vi, que la tengo también en vídeo, salió hace mucho, un periodo que lo saco. Esa me asustó un montón, ¿eh? Tendría yo 12, 13 años cuando yo vi aquella película. Me asustó. Y la novela de H.G. Wells, estupenda. Y tengo por ahí, aquí un día lo pusimos, hace mucho tiempo, un día lo voy a poner, el programa en inglés de Orson Welles, cuando lo retransmitió por la radio, un día de difuntos, un día de Halloween. Y a ver si algún año de esto terminamos por hacer lo que usted pretendía. Es una de mis ilusiones, hacer la Guerra de los Mundos aquí en Jerez, pero... Bueno. Pero yo confío en sus dotes como sí, locutor, hombre. Y nadador, pero nosotros no confiamos lo mismo en nuestras capacidades, así pero que no lo creíble, ¿no? Nos ponemos en contacto con nuestros compañeros de Córdoba, ¿no? Y que nos cuente, pues aquí en Córdoba un ovni ha caído a la plaza en las tendillas y tal, para hacer otro más creíble, ¿no? Hombre, pasa que a ver si montamos el pitote que se montó allí en América, ¿no? Hoy que es el día de las comunicaciones, no creo. Bueno, el sábado estuvisteis de fiesta astronómica, Star Party chiquitita. Digo estuvisteis porque yo no pude ir. Muy muy placentera. Estuvimos en Arcos, en la finca de nuestro compañero Antonio Mariscal, que ya de paso no lo conocíamos, el sitio, y era uno de nuestros objetivos, mirar a ver cómo estaba el cielo ahí, si era un sitio de observación decente, ya que las comodidades que conllevaría pues eran mejores que por ejemplo las que tenemos en la finca La Gitana, porque al tener la casa al lado y la casa suya, por supuesto, servicio, cocina, en fin, toda la... y una bodega como a 30 metros. Es pues, esencial, porque la cocina, las asociaciones astronómicas, las agrupaciones se le pone la G enseguida. En el momento le ponemos la G y son gastronómicas. Y luego, siempre somos de Jerez, el mejor vino del mundo, donde los haya, y... para estudios de las estrellas dobles, siempre es muy interesante tener una bodega cerca, porque se pueden ver dobles, triples, cuádruples y de todo. Pues allí nos fuimos, vamos a ver si me acuerdo de todos, estuvo el Presi, José Luis. Un socio reciente, José María García. Uh-huh. Estuvo Diego, Simón, los dos hermanos Barroso, Joaquín y Rafael. Y Antonio Mariscal, por supuesto, como anfitrión. Y el que os habla, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí en la magallanesjerez.blogspot.com están colocadas unas fotos. Sí. De tanto de la velada como de lo que pudo hacer Antonio. Estando Antonio Mariscal con su, que siempre está con su cámara en ristre, y nuestro compañero Simón, que ya lo conocemos, que saca de todo, ya sea astronómica o gastronómica o simplemente de reunión de amigos, pues sabíamos que íbamos a tener registro gráfico, ¿eh? Porque Simón siempre le gusta, y ahora que ya estamos tratando más a Antonio, pues igual, ¿no? Fue una buena concentración de telescopios, porque como aquí ahora han florecido tanto los lidelescopios, MAD ETX70, pues tuvieron pues el de Simón, el de José María, el de Diego, el de José Luis y el de Antonio Mariscal. Uh-huh. Esos todos ETX. Y aparte, José Luis se llevó partida doble, se llevó su C8 Celestron de 8 pulgadas, y yo me llevé la grúa, mi MADL X200. Y estuvimos, pues, la primera parte fue, bueno, una visita guiada por la finca, bueno, por la casa, después ya montamos los telescopios. Cuando terminamos de montar los telescopios, ya era la hora de la cena, nos pegamos el homenaje gastronómico. Por supuesto, regado con el vino de la propia finca, por cierto, buenísimo, Tierras Blancas, de famoso embotellado, vamos, que era por cierto de la cosecha reciente y que estaba estupendo. Uh-huh. Cuando acabamos ya de reponer fuerza, pues a trabajar. Ya teníamos los ojos acomodados, estaba todo muy oscurito, y a mirar cosas. ¿Se ve Arcos desde allí? Sí, y además una vista preciosa desde la parte que se ve todo el Tajo completo. Sí, la foto que mandó Simón, ¿no? Sí. Bonito. Muy bonito. Tiene una vista Arcos preciosa. Arcos, desde donde lo mire. Sí, es bonito, desde donde lo mire. Yo no había estado por esa parte, con esas vistas de Arcos no, la verdad es que... Estás tirando para Pantano Guadalcacín, ¿no? Bueno, pues la parte astronómica pues fue... Perdón, ahora que lo has dicho, que hablando de Arcos, por Arcos pasa el río que pasa por Jerez y que pasa por el puerto, que es el río Guadalete. Esta mañana he visto, que no lo había visto nunca, claro, es que tampoco había pasado esas horas, como hacía tanto frío, el mismo río echaban el vapor de agua hacia arriba, unos hilitos de humo. Uh-huh. Qué bonito. Sí, muy bonito. Ese efecto queda muy fotográfico. El agua más caliente que el aire. Bueno, ¿qué viste? Bueno, casi fue... decidimos... Bueno, la verdad es que los ETX tuvieron, digamos, para aprender a los que, digamos, novatos en el tema de los telescopios pequeñitos. Ahí se encargó Diego, se encargó José Luis de enseñar a José María o de Antonio, que ya tiene cierta práctica, pero bueno, se le enseñó varias cosas. Ver el equipo que hace falta a los que tienen recién comprado el telescopio, que sería muy recomendable, por ejemplo, el tema del enfocador este, el prolongador de enfoque que tiene este, el único defectillo que tiene el ETX70, que es que tiene la rueda de enfoque en algunas posturas del telescopio se queda muy inaccesible, y entonces estamos estudiando la cuestión de, en vez de comprarla, pues hacerlo, y Simón ha dado ya está haciéndolo, manufactura propia, Brico Astronomía, como se suele decir, y lo estaba comentando, ¿no? Y en el tema de, bueno, los objetos, los, es que llegar y ver Orión como estaba, porque Orión pillaba en la zona oscura, digamos que ese sitio de observación tiene la parte que da al propio Arcos, pues Arcos es una ciudad, o sea, un pueblo pequeño, pero lo suficientemente como para mediano, vamos, vamos 30, a hablar. 30.000 habitantes. Para dar un resplandor decentito. Entonces, esa parte del cielo, pues queda, porque Arcos queda bastante cerca de la finca, ¿no? Entonces, esa parte la tenemos que desechar, pero vamos. Quitando esa parte, el resto del cielo es asombrosamente oscuro. Yo creía que el resto del cielo no iba a estar tan oscuro, y sí lo está, vamos, y pilló Orión en esa zona, y fue, vamos, eso de que todo el mundo se pone a mirar la misma cosa, es que nos atrae, esa constelación es una preciosidad, y estuvimos embobados con ella, testeando cómo estaban los telescopios. Y se dedicaron los grandes, el de José Luis y el mío. El de José Luis se puso a mirar cosas visual y utilizamos el mío para practicar con la webcam, con la cámara web, para intentar sacar, bueno, cosas primero sencillitas, porque estamos aprendiendo todavía, y aprovechando que el mío tiene enfoque eléctrico y tiene ciertas facilidades para hacer fotografía o webcam, pues lo intentamos. Ese fue más o menos el fracaso de la noche. Bueno, fracaso entre comillas. Lo único que hay que leer es que hay que aprender más y hay que practicar mucho más con la webcam, con mi telescopio. Se consiguen hacer cosas, pero claro, no se consiguen resultados a la primera, o a la segunda, en este caso, o a la tercera. Uh-huh. Hay que ser más perseverante, ¿no?, en eso, pero se conseguirá. Haremos fotos de calidad, supongo, algún día. Después se pasó a la foto digital con las cámaras de Antonio y de Simón. Y como mi telescopio tenía los puntos de cogida un poco complicados, pues el que se puso para foto en piggyback, en papagüevo, como le solemos decir, fue el C8 de José Luis. Y ahí sí ya salieron cosas bastante potables. Y prueba de ello está en el blog de la agrupación. Hay fotos de las hechas concretamente por, no, bueno, están en el blog de la agrupación, hay algo, y también en el grupo de Yahoo nuestro, en la sección de archivos. Son las mismas, creo, ¿eh? No sé si son las mismas o no. Sí, eso lo dije yo, lo pone en el blog, sí. La ha publicado Antonio en la sección de fotos de nuestro el grupo de Yahoo, ¿no? Son de las Pléyades, tiene dos muy buenas de las Pléyades y de la Gran Nebulosa de Orión, que queda espectacular. En fin, regados con buen oloroso y un buen vino blanco y una buena comida y entre amigos. Por favor, eso es. Terminamos súper satisfechos. Las agrupaciones astronómicas y la nuestra funciona porque son un grupo de amigos, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Nos gusta la astronomía, coincidimos en eso. La tortilla de Diego estaba exquisita. Cada uno aportamos en la comida, aparte de llevarnos nuestros propios bocatas, pues hicimos un así improvisado, puesta en común de todo lo que teníamos. Y eso, y el vinito de la viña, perfecto. El sábado, redondo. Me vino estupendamente para las oposiciones el día siguiente, no tenía ni idea, había dormido muy poco. Tenía el día siguiente las que me presenté para saber lo que es, o sea que, bueno, no me quise perder la, porque sabía que me lo iba a pasar muy bien, el que fue el viernes por la noche. Pasado bien, de la madrugada del viernes al sábado. ¿No? Te iba a decir antes, se me quería buscar por ahí un correo. volviendo con el Instituto de Cultura, con la ciencia, para el 9 de febrero, todavía no tengo yo la información, pero para el 9 de febrero se va a inaugurar una exposición aquí en Jerez, no sé si la has leído, de nuevo sobre Atapuerca. Ah, sí, me lo mandaste. El Callejón de los Bolos, con la posible presencia, supongo, otra vez, de Juan Luis Azuaga, que ya lo tuvimos este año. No, este año no, el año pasado lo tuvimos aquí. Y aquella conferencia, tú, no sé si tú viniste, tú creo que sí. Sí, ¿no? Sí, aquello fue escuchar a este hombre, no tiene nada que ver con la astronomía, con la antropología, pero es quedarte con la boca abierta, este que se te cae la baba de cómo una persona puede saber tanto. Divulgador. Y luego tener esa capacidad de hacerlo ameno y de hacerlo interesante, exacto, a la vez. Exacto, muy bien. Pues eso nos gusta que se hagan actividades de este tipo aquí en Jerez. Otra cosa, nos escribían por internet un señor, Juan Carrillo Arteaga, desde la ciudad de Querétaro, en México, integrante de la Sociedad Astronómica Queretana. Fíjate, no desconocemos ese pueblo, esa ciudad. Entonces nos cuenta que Querétaro se encuentra a 200 kilómetros al norte de la Ciudad de México capital. Lo que es internet, ¿eh? No, te paras a pensar y esto es la aldea global. Sí. Ya estamos haciendo un programa aquí, Fronteras Radio, y tenemos oyentes en México. Bueno, en México. México, Argentina, Perú, Colombia. Tengo intriga por el sueco. Es... Y bueno, el científico este de peso que nos... También hemos visitado desde Francia, de Grenoble. Francia, Grenoble. O sea que muchas gracias a todos, ¿no? por escucharnos, a todos y a todas. Bueno, pues Querétaro se encuentra a 200 kilómetros al norte de la Ciudad de México capital. Se dedican a la astronomía como pasatiempo desde hace casi 10 años, como nosotros, más o menos. Y dentro de nuestras actividades más relevantes está el organizar el Maratón Messier. ¡Hombre! Famoso Maratón Messier. Donde han participado hasta 100 astrónomos observadores localizando los 110 objetos que conforman este precioso catálogo. Este año se llevará a cabo 17 y 18 de marzo. El motivo de escribirles es intentar iniciar un intercambio de experiencias en este apasionante tema. Espero poder contar con ustedes y continuar en contacto. El bibliotecario, Juan Carrillo, pues, por supuesto, colaboraremos. Sí, nosotros desde aquí lo hacemos, esa actividad también. Hemos hecho el maratón Messier. Yo recuerdo, lo comenté en un programa, que lo hice en el lado de un camión. Y aquello parecíamos Priscila en el desierto, ¿qué quiere que te diga? Pero ha pasado muy bien. Lo que pasa es que es un poco estresante, ¿no? Sí. La verdad es que hay mucha diferencia de dificultad entre los objetos del catálogo. Hay unos que se ven enseguida y se memorizan dónde están y se localizan enseguida, y otros que cuestan verdadero trabajo, ¿no? No sé cómo estará el cielo en la ciudad de Querétaro, ¿has dicho? Querétaro. Estando cerca de México capital, no sé, chungo lo veo, pero bueno, aquí también tenemos cierta dificultad porque la contaminación lumínica de la Bahía de Cádiz, de todos los pueblos y ciudades de la Bahía de Cádiz, nos hace que el Maratón Messier sea en algunos objetos verdaderamente difícil. Ellos quizá tienen más facilidad por estar más al latitud más meridional, tendrán más facilidad en algunos objetos que nosotros. Nosotros, para algunos que están muy bajos en el horizonte, muy complicado. Ellos quizá por su latitud lo tengan más fácil. Pero bueno, ahí está. Y se aprende muchísimo en esos eventos. ¿Es estresante? Bueno, puede ser. Depende cómo te lo tomes. Si quieres hacer los 110 y ganar, como todos los concursos, el que se lo plantea en serio se estresa. Ahora, el que se plantea aprender en cada edición, pues 5 objetos más, y va a localizarlo y a memorizarlo y eso, no tiene por qué ser estresante, digo yo. Ahí está. Otra de las cosas que quería comentar quien tendría que buscar la grabación ahora, pero bueno, lo digo yo. El sábado pasado entrevisté al aquí, en la radio, al delegado de Hacienda del Ayuntamiento, que maneja la pasta, el señor Juan Manuel García Bermúdez. Y durante la entrevista me entero de que el señor es ecologista, ha pertenecido a un movimiento ecologista. Digo, tate que te voy a pillar, político. Y le digo, bueno, pues si usted es ecologista sabrá mucho lo que es la contaminación lumínica. Y digo, sí. Pero usted sabrá que Jerez las condiciones son... Bueno, el problema de Jerez, el problema de todos, ¿no? Y le he dicho, y además usted sabe cuánto, usted que es el que maneja el dinero, ¿sabe cuánto dinero se ahorraría? Pues haciendo un uso racional de las luminarias, ¿sí? Y me estuvimos hablando que sí, está en ello. Está en ello. O sea que ya está con los constructores, yo no sé, los que ponen las luces, ¿sí?, para hacerla de tal manera, y coincide conmigo el disparate de la ronda este. ¿Y tiene un estudio ya de digamos, de sustitución, está, viabilidad y todo el rollo? Claro, está haciendo. Pues, si no los tiene o no los tiene completo, lo podemos... No, es que no lo hagamos nosotros, pero aportamos nuestra parte de la historia. Por y... supuesto, eso se puede hacer. Se le puede poner en contacto con él y decírselo. Que hay mucho trabajo hecho, tanto en las asociaciones del Levante y de Cataluña. A eso voy. Porque está en línea, mandé un mensaje el otro día, la nueva campaña, esto es interesante para todas las agrupaciones que nos escuchen, la nueva campaña Globe del año 2007. Ah, sí. Le invitamos a todos ustedes a participar, un correo que nos han mandado, de la campaña mundial para determinación mundial, mundial, para determinación de la contaminación luminosa del mundo. La misma se realizará entre el 8 y 21 de marzo de 2007. Divulguemos la propuesta a participar. Consiste en la observación, sin ningún tipo de instrumentos, de la constelación de Orión para informar la mejor magnitud visible. Los datos obtenidos serán usados para trazar un mapa de la contaminación luminosa del cielo. Es una actividad sencilla, pero de gran importancia para el conocimiento de la contaminación. 30 minutos de observación serán suficientes del día 8 al día 21 de marzo de 2007. A mí me parece excelente coger un día y decir, nuestra agrupación, por ejemplo, Lito, tú te vas a ir a Pecadueña, Fulanito, te vas a ir a la Plaza Arenal, Venganito, te vas a ir a Zona Sur, Fulanito, te vas a ir a La Granja, Venganito, te vas a ir a Icobes. Y cada uno desde un punto de Jerez, ver lo que vemos y anotarlo. Y luego alejarnos de Jerez. Nos vamos, bueno, y irnos a sitios críticos, como el aeropuerto, como el circuito de velocidad de Jerez, que son una feria, la ronda este, y hacemos un, creo que se puede hacer un trabajo muy interesante. Como Orión. Sí, como está centrado, vamos, que hay que observar cierta parte solo, pues estupendo hacerlo primero en lo dentro de la ciudad y después ver los alrededores, tanto para nosotros para buscar un cielo oscuro como para, digamos, denunciar, entre comillas, los puntos negros, como tú dices. Bueno, negros, blancos, en este caso. Los blancos. Todo se puede bajar de la página www.globe.gov, terminado en V. Está en inglés, pero bueno, es un poco complicado. Y creo que es una labor, como te digo, que es bastante interesante. Por lo menos a mí me preocupa mucho el tema de la contaminación lumínica. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? A ver, que a mí no se me olvide. Yo doy tiempo a Lito que se tome un poquito de Coca-Cola. ¿Ah, no? Bueno, ya he dicho la marca. Esa bebida negra con gas. Yo la llamo a la cuenta con un agujerito. No hemos hablado del cometa Mannau. Es la comidilla del hemisferio sur. Ah. Ellos lo han visto, Provin. Buah. He visto algunas fotos. He visto las fotos. Para llorar, fotos. Dios. Y nosotros hemos visto, pues nada. Pero bueno, lo hemos visto, ¿no? Bueno, lo hemos visto. O sea, sí. Pero claro, es que no tiene nada que ver como lo ven ellos. Ah, ya, bueno, ya vendrá otro. Sí, hombre. Esto es por casualidades o por probabilidades, y se supone que alguno llegará a que... Sí, pero ya hacía tiempo, ¿eh? Que nos toque a nosotros la parte espectacular del tema. Ay, nos tocó Yakutake. ¿Cuál pasó por la polar? El Yakutake. Yakutake. El Halebov fue más bajo. Fue más bajo. Sí, pero también tuvo... El Yakutake fue... Ahí se... Hoy he mandado una foto del Halebov. Añorado Halebov también. Pero este Magnaus, o sea... El otro día le preguntaba, señor de los foros, Salvador Aguirre, de Sonora, de México, le escribió a Magnau y le contestó. No son tan inaccesibles. Le contestó. Uh-huh. Y le dijo que volvería dentro de unos 10.000 años. Ah, oh, o sea, que es cerrada, pero... Uf. ¿Cómo se puede calcular eso? ¿Qué pasa? ¿Que se va más lejos que el Halley, por ejemplo? Claro, ¿no? Sí. Si el Halley viene cada 73, claro. Es que este se irá mucho más lejos, ¿no? Mm. Pues es un trozo de roca, ¿cómo puede tener...? Es difícil de poder comprender, ¿eh? O sea, como una cosa tan chica puede estar ahí dando vueltas con esa órbita tan larga. La verdad es que... Pues estamos hablando de un objeto relativamente pequeño. Sí, en órbitas muy muy abiertas, o sea, muy largas, como esta, ¿no? Que puede tardar tanto... ¿Cuánto? ¿10.000 años, ha dicho? Sí. Tan largas, lo que tiene en contra es que cualquier perturbación de cualquier objeto que le venga cercano, por ser tan pequeño, con que la varíe lo más mínimo... ya se fastidia el tema de la vuelta, ¿no? Tiene tanto tiempo en volver, que implica que tiene tanto tiempo en interaccionar con otro cuerpo que lo desvíe. Las cometas de corto periodo, de 3 años, de 6 años, de 15 años, eso van rápido. Y entonces, pues eso, su tiempo de paso hace que sea más probable que vuelva a pasar, que uno, que aunque tenga que volver a pasar, no lo haga por ese tema, ¿no? Estamos en el año dedicado al Sol. Sí. ¿Cómo se dice? Año heliofísico. ¿Tiene un nombre? No me acuerdo. Sí, año internacional de la heliofísica. Eso, o heliofísico. Pues el ciclo solar 24, lo tengo yo aquí apuntado, se producirá en 2010-2011 y será uno de los ciclos más intensos, con lo cual hay que ponerse mucha protección. Y hoy viene usted lleno, tiene toda la radio, todo el estudio de radio lleno de póster. Sí. Pues cuéntenos. Ya que has introducido el tema del año heliofísico internacional, pues que tengo un pacto con la NASA que cada vez que ellos hacen una campaña de divulgación, sobre todo de astronáutica, o ciencias del espacio, pues me he apuntado a recibir su correspondencia. Y lo mismo tiene José Luis, el presi. Y recibimos periódicamente, cada vez que hacen estos lanzamientos de publicidad, pues un paquetito muy curioso para educadores, que son los que, vamos, para profesores y los que tengan centro de adultos o todo, cualquier tipo de educador, pues lo recibe si se apunta o se apuntaba, no sé si sigue vigente la página web. Y bueno, el paquete que viene aprovechando el año heliofísico internacional y especialmente el día del sistema Sol-Tierra, pues está muy bien porque cada vez están mejorando. Ahora traen ya 12 CDs o 2 DVDs con información. Lamentablemente para los que no son políglotas, está en inglés. Bueno, pero en astronomía sabemos que tiene inglés. Ellos no... Ese detallito de mandarlo a la comunidad hispana en español, pues todavía como que no, ¿no? Mm. Bueno, no creo que a lo mejor tengan tanto. Entonces, pues se compone, como has dicho, pues de póster, desplegable, al estilo... Pues esto será una 2, ¿no? ¿Eso es póster? Más o menos, ¿no? Una 2. Uno sobre el Voyager, que es el que viene la leyenda, pues el artefacto humano que ha llegado más lejos construido por el hombre. Viene algo sobre el tiempo, pero el tiempo no como ellos, el tiempo meteorológico extrapolado al sol. Uh-huh. No el tiempo del reloj, sino el weather, que le llaman ellos, que es el tiempo meteorológico. El cronológico no, el time no. Pone space weather, que es el tiempo en el espacio, pero no el tiempo del reloj, sino el otro. Y bueno, pues un pequeño sistema solar a escala, y con un sol muy bonito en el medio, muy plástico, todos los póster, y uno que me ha gustado mucho pero que lamentablemente no lo puedo disfrutar, que es una vista tridimensional, o sea, un póster hecho con la técnica para que se pueda ver con las gafas estas bicolores y que dé una sensación de tridimensionalidad de lo que es la parte externa del sol, la corona, ¿no? La cromosfera y todas las que salen, todas las manchas solares, todas las eyecciones de lo que sean las protuberancias, en fin. Y parece que está bastante bien. Ya te digo, son fotos de todos los artefactos que tienen la NASA, pues el SOHO, vienen dípticos de para explicar qué causan las emisiones de masa coronal del sol. Viene muy interesante una foto al estilo de los que mandaba o de los que se veía en la serie Cosmos cuando llegaban las fotos del Voyager. Uh-huh. Que vienen en plan directo, en blanco y negro, y fotografías de Mercurio en este caso. Y también que es el único que he leído, no me ha dado tiempo a más porque me llegó ayer, sobre un estudio que se hace sobre las emisiones de radio de la ionosfera. Viene un estudio de cómo se puede hacer o qué están haciendo en algunas universidades y una cronología de los descubrimientos sobre estos estudios sobre la ionosfera y sus emisiones de radio. Muy interesante, ¿eh? Como siempre, y con el material pues yo lo estoy acumulando para cuando haga falta para alguna charla, exposición o cosas varias, pues aquí está, a disposición, por supuesto, de toda la agrupación. Pues nos queda muy poco. Yo quería antes hacer mención, nos escribía el otro día en nuestro blog un señor. Lo de los blogs es muy curioso, porque realmente los blogs funcionan porque los blogueros nos linkamos unos a otros. Nos linkamos, fíjate qué palabrejo. Nos ponemos enlaces. Entonces tú me escribes, hoy me gusta tu blog. Y entonces yo te apunto como enlace. Y entonces miras el de él y tiene otros enlaces. Uy, ¿quién será este? Pinche. Uy, y vas encontrando verdaderas páginas personales estupendas, ¿no? Hace poco nos escribía, no sé si has llegado a verla. Ahora si quieres la ves aquí. Señor Pepe Gómez. no es el Pepe Gómez nuestro de la radio, otro Pepe Gómez de Sevilla, que tiene un blog que se llama astronomiaurbana.blogspot.com. Este señor hace astronomía desde su casa, desde el centro de Sevilla, nada más y nada menos. Y escribe cosas tan bonitas como esta. Le escucha, dice: afuera llueve mansamente y el sonido del agua amortigua el ruido de la calle. Pero el astrónomo, sobre todo el ciudadano, sabe que cuando pare la cortina de agua y las nubes tomen las de Villadiego, el cielo, su querido cielo urbano, aparecerá gloriosamente limpio, sin polución, sin polvo, nítido y suave como si fuera de terciopelo, pero no de un terciopelo negro, como el del campo, sino de uno de color violeta oscuro, donde las estrellas parecen gemas engarzadas por la mano de un joyero celestial. Vamos, yo es que me quedo prendado. Otro día volverá la lluvia y de nuevo los sueños serán realidad por un instante. Este astrónomo es literato. Y cuando el agua agoste las clepsidras del cielo, Selene, majestuosa, paseará por la noche envuelta en la azulina textura de mi cielo. Y nos pone aquí una foto de la luna, fotografía de la zona de Plato y Baltis Alpes, efectuada a partir de un AVI de 30 segundos capturado con Selene y sumado con Refistar, tomado por una webcam Philips Toucan. Toucan Pro. Un 830K montada en un telescopio refractor X-Watcher de 120 milímetros con báulo de 2. El 13 de octubre. Uh-huh. Esto es una maravilla. Tiene 60 años este señor y que desde Sevilla haga estos pedazos de fotos. Esta es la astronomía que a mí me gusta, de mi casa, de no tener que salir al campo. Pues seguiremos este blog porque realmente, bueno, este, ¿para qué te digo si te metes en otro? Ahora ando por ahí con otros blogs de Granada, de compañeros de Granada que hacen unos pedazos de fotos. Por cierto, tenemos pendiente dos entrevistas a dos presidentes ya, ¿eh? Estamos en... Ajá. Yo me estoy volviendo el organizador de Jerez, haciendo la conferencia. A nuestro compañero Alberto, presidente de Cádiz. Sí, esa sí. Sabía yo que la tenía pendiente. Tres. Tengo por ahí al presidente del puerto de Santa María. Ah. También lo tengo Juan Antonio. Juan Antonio. Y también tenemos ya, perdón, en cola, al presidente de la Asociación de Astronomía de Granada. También lo tenemos pendiente para entrevistarlos por teléfono un día de estos. Con lo cual, es que tengo el gusanillo de que algún día, ojalá se pueda hacer una reunión de todos los astrónomos aficionados andaluces. O sea, un Star Party. Un Star Party andaluz. Andaluz. Y yo creo que saldría. Yo qué sé, estaría bien, ¿no? Sí, estaría muy bien. Porque ya hemos estado en los Star Party nacionales y funciona. ¿Por qué no va a funcionar? No, sobre todo porque la tierra andaluza es muy dispar. No, el cielo de Sierra Nevada no tiene nada que ver con el cielo de la bahía, de aquí, vamos. Y hay muchas cosas que aprender y además tenemos pues, el observatorio de Calar Alto, tenemos muchas cosas muy importantes aquí en Andalucía en plan de astronomía, ¿no? El Instituto Astrofísico de Granada. Ahí está, ahí está. Como que también está en la recámara, está José María Quintana, el director, para cuando queramos entrevistarlo. Yo tengo su dirección, me dio su tarjeta, o sea que ahí está. Pues bueno, don Manuel, hemos llegado al final del programa. Y sabe usted que entre dos lo hemos hecho. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado. Y yo estoy pensándome en despedir a todo el resto. No. No seas malo. Que hay alguno enfermo, de verdad. Están enfermos. Sí, sí, y otros muy ocupados también, de verdad. Señor presidente, que se nos ponga bueno. Y recordar que este sábado, día 27 de enero, conferencia de nuestro compañero Álvaro Permartín de la Calle sobre exobiología, si es posible la vida en el espacio o que... Bueno, ¿qué nos contará? ¿A qué ir allí? ¿A qué nos cuente? Nos contará y ya nosotros os contaremos. Sí. Pues 5 grados sobre cero cuando terminamos el programa. Frío, porque 5 grados... La que nos estéis escuchando desde otros puntos, ¿no creéis que 5 grados de Jerez son los 5 grados de Madrid? No, no, no, no. Los 5 grados. Esto hay que añadir 5 grados y 70% de humedad. Que tenemos el agua al lado. ¿Eh? Y se cuela hasta los huesos el frío de Jerez. ¿Por qué? Por cierto, ¿por qué hace menos frío en Cádiz, más frío en Jerez y menos frío en Arcos? Más, como has dicho, menos frío en Cádiz es, por el mar. En Arco, porque Suiza. Siempre en Arco menos que Jerez. Ya, no ya, ya eso no... No entiendo. Te vas a Grazalema y ya baja. Sí, hombre, la altura. Está nevando, ¿eh? Está nevando en la provincia de Cádiz. Y en media España, o más de media España. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.